Awa ba mama ba koka kabuye. Ba ko bongisa ka kitamba na motote. Soki sapato esu yo, kamata yango tiango na pembeni ya. Alors tozali bongo koyebisa boye. Eric Kenzo a eu transfert yaba japonais awa na kati ya Panama. Azaye mon côté. Jimé Malemba. Dadi soso mwana kololo pango. Firijana. Un appétit nanga Peter. Basali makambo moko. Na ko expliquer bino après. Nzenze madodanga.